7:09. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a empezar un episodio más de las charlas de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar del apartado número 4 del capítulo 22 del libro de Un Curso de Milagros. Hoy va a ser el día... ¿Qué día ya? Estamos en el episodio 4, yo creo, si no me equivoco, 4, de las charlas. Y bueno, vamos a empezar con una pequeña respiración, como ya es de costumbre, recordándoles que una mitad de este segmento va dedicado al libro de Un Curso de Milagros y el otro segmento va dedicado a la meditación. Para las personas que son nuevas, pues nada más ahí pues aclarándoles los dos puntos. Entonces, con esto vamos a dar inicio y muy feliz día del amor y la amistad a cada uno de ustedes. Bueno, con esto voy a dar inicio. Bueno, hoy vamos a hablar de la bifurcación del camino, apartado 4, capítulo 22. El capítulo 22 nos habla de la salvación y la relación santa. Y el apartado 4, les voy a leer el primer y segundo párrafo, ¿ok? La bifurcación del camino. Cuando llegas al lugar en que la bifurcación del camino resulta evidente, no puedes seguir adelante. Tienes que decidirte por uno de los dos caminos, pues si sigues adelante de la manera en que ibas antes de llegar a este punto, no llegarás a ninguna parte. El único propósito de llegar hasta aquí fue decidir cuál de los dos caminos vas a tomar ahora. El trayecto que te condujo hasta aquí ya no importa, ya no tiene ninguna utilidad. Nadie que haya llegado hasta aquí puede decidir equivocadamente, pero sí puede demorarse. Y no hay momento de la jornada más frustrante y desalentador que aquel en el que te detienes ahí, donde el camino se bifurca, indeciso con respecto a qué rumbo seguir. Son solo los primeros pasos por el camino recto los que parecen difíciles, pues ya te has decidido, si bien puede que aún creas que puedes volverte atrás y elegir la otra alternativa, pero no es así. Ninguna decisión que se haya tomado y que cuente con el respaldo del poder del cielo puede ser renovada. Tu camino ya se decidió. Si reconoces esto, no habrá nada que no se te diga. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos de la bifurcación del camino. Una bifurcación, pues todos sabemos, ¿no? Es un camino que se divide en dos. Y así nosotros en algunas ocasiones pues no sabemos qué camino tomar. Supongamos que vamos hacia un lugar en el que pues no tienes la dirección correcta y te dieron señalamientos, te dijeron indicaciones, tú ves los señalamientos y dices, bueno, pues me suena que sea este, pero ambos son muy parecidos, ¿no? Y a veces tomas el camino equivocado, y ya que tomas el camino equivocado, pues al final te das cuenta de que era el camino equivocado. En la vida, así vamos, ¿no? También con esta bifurcación, dando los primeros pasos. Y cuando tomas el camino correcto y sabes que es el camino correcto, que es el camino recto, los primeros pasos nos dice que nos van a resultar difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos dejando atrás todo aquello que no es real. O sea, dejamos a un lado el miedo, dejamos a un lado las ilusiones, obviamente, y todo lo que viene con ellas. Entonces, no es un camino realmente que nos van a señalar aquí, tú vas a decir, ah, te vas a ir a la izquierda y a la derecha, ¿no? Estamos decidiendo por nuestra propia voluntad, ¿no? Dejar a un lado las ilusiones, dejar a un lado el miedo, dejar a un lado el estrés y todo lo que conlleva las ilusiones para que no nos enreden nuestro día a día. ¿Cuántos pensamientos tenemos durante un día y no somos capaces de detenerlos? O sea, ¿cuántos pensamientos has tenido hasta el momento desde que te levantaste y no le has puesto atención? ¿Cuántos de ellos te han hecho estresar o te han hecho enojar o te han hecho temer, te han hecho ponerte triste o ponerte enojado, enojada? ¿Cuántos pensamientos se vinieron que nos ocasionaron todo ese tipo de emociones que pues obviamente no queremos tener, sin embargo los tuvimos o los tenemos? Tal vez en estos momentos estás enojado, enojada o estás insatisfecho con la situación que vives. Hace una semana, la semana pasada que estaba en el programa de las mañanas, había una reflexión Zen sobre un alumno que le decía a su maestro, ¿no? De que no puedo meditar, no puedo meditar, los pensamientos vienen y vienen y no se van. Y por favor, o sea, ayúdame a parar estos pensamientos. Y entonces el maestro le dice, a ver, ven, toma esta cuchara y sosténla por un rato. Y así se queda el alumno sosteniendo esa cuchara y pensando, ¿no? Bueno, ¿cuál es? ¿Qué me va a enseñar con esto? Y después le dice, ahora suelta la cuchara, y la suelta y se cae. Y entonces la enseñanza era, le decía, ahora tú me puedes decir quién sostiene a quién, si la cuchara a ti o tú a la cuchara. Entonces, ¿quién sostiene a nuestros pensamientos? ¿Los pensamientos a nosotros o nosotros a ellos? Eso es muy claro, ¿verdad? Darnos cuenta de decir, ajá, todos los pensamientos que según yo no se pueden detener y que se mantienen ahí, ¿yo los estoy sosteniendo? Sí. Nosotros los estamos trayendo a nuestra mente. Obviamente no somos conscientes de ellos, porque si fuésemos conscientes los podríamos detener. Inconscientemente los traemos y obviamente nos hacen daño, nos hacen daño y a veces queremos que alguien más nos ayude con esas emociones que nosotros mismos estamos decidiendo cargar. Es curioso que cuando nos empezamos a analizar de cómo actuamos y por qué actuamos así y qué pensamientos vienen una y otra vez, y entonces los empezamos le ponemos atención y los empezamos a analizar y decimos, ¿sabes qué? No es necesario que yo esté pensando en esto, no es necesario que yo esté cargando con esto, no es necesario que yo siga creyendo en esto cuando realmente no es real. Vemos varios errores, pero no sabemos cómo solucionarlos. Y cualquier error que uno cometa, o que tú cometas y que yo cometa, el Espíritu Santo sabe corregirlo. Y para ello, pues tenemos que darnos pues esa apertura de decir, ok, no puede ser esto solamente lo que yo vivo, o sea, no puede ser real lo que yo estoy viviendo. Puede parecer real para mí, pero no puede ser real para todos. Entonces, eso quiere decir que estamos teniendo un panorama muy distorsionado. Es como cuando vamos varias personas, tal vez por un parque o vas por una fiesta, no sé. Y cada uno va a poner atención a lo que más le llame, ¿no? Tal vez a ti te llaman la atención ciertas flores, tal vez a otros les llama la atención ciertos árboles o la altura de los árboles o ciertos animalitos, qué sé yo, ¿no? Entonces cuando van y van platicando, oye, ¿viste esto? ¿Viste el otro? No, pero ¿tú viste esto? ¿Tú viste? No. Entonces cada uno de nosotros ponemos atención a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de qué es lo que estamos, a qué estamos atentos, a qué le estamos poniendo atención, a qué es lo que estamos pensando día a día constantemente, a qué barreras nos estamos poniendo, pues las podemos quitar, siempre y cuando nos pongamos a meditar. Y meditar no quiere decir que te pongas una hora a sentarte en medio de una montaña o de un lugar en el que no hay nada de ruido, ¿no? Porque puedes meditar entre el caos. Y sí se puede, inclusive cuando estamos totalmente en la locura. ¿Quién de ustedes ya lo ha puesto en práctica de hacer una respiración profunda como la que hemos estado haciendo aquí, cuando tal vez están muy estresados, o tal vez cuando traen mucho dolor, o tal vez cuando sienten que las cosas, pues, de plano no están yendo por el camino que uno quiere? Si lo han hecho, se pueden dar cuenta de que sí funciona, ¿no? Es como quitarnos ese velo que nosotros mismos nos hemos puesto para no poder ver con claridad. Cuando yo tengo ese velo, pues voy a ver todo distorsionado. No voy a ver a la persona que está frente a mí. Probablemente esté viendo una versión muy limitada de lo que realmente es el otro ser. Entonces, en este camino de la bifurcación, podemos recorrer este velo para que tanto tú como yo, tu hermano y tú, descorramos este velo juntos. ¿Para qué? Para que se abra el camino de la verdad y el camino también de los demás. Los que permiten recorrer este velo se liberan de todas las ilusiones de sus mentes. O sea, podemos ya no creernos todo eso que nos estamos diciendo, tanto para bien o para mal, entre comillas. O sea, las cosas que nos decimos a través de nuestros pensamientos no pueden ser reales, porque todo viene a base de interpretaciones que nosotros estamos haciendo por cómo lo estamos viendo, ¿no? Cómo lo estamos nosotros interpretando. Si yo escucho algo, si yo escucho un sonido que a mí me molesta, lo voy a interpretar como algo que no me agrada. Pero si alguien escucha ese mismo sonido y le recuerda algo familiar, pues tal vez va a decir, ah, qué bonito sonido, me recuerda a esos momentos cuando tal vez era pequeño o pequeña, cuando estaba en la playa, me tiraba al agua, o cuando me iba a tal lugar y me tiraba clavados. O sea, cada quien va a interpretar ciertos sonidos dependiendo de cómo lo vea, cómo lo visualice, cómo lo recuerde, ¿no? Pero no dejan de ser más que interpretaciones. Por eso les digo que tanto lo que nosotros calificamos como bueno o malo y que viene de nuestra mente no puede ser real. Todos queremos ver el milagro, milagros en la vida. El libro de Un Curso de Milagros nos dice: no hay grados de dificultad en los milagros. Por ende, los podemos visualizar. Podemos realmente presenciar estos milagros siempre y cuando nosotros pongamos toda la fe en que sí existen los milagros. Es un milagro que estemos aquí, que tú me estés escuchando, que yo esté hablando. En la situación en la que nos encontremos, es un milagro existir. El milagro de la vida. Y nosotros, pues, no lo vemos así. Vemos milagro como, ya le pasó algo a una persona que antes no podía. O queremos ver algo así bastante explícito, ¿no? Como, por ejemplo, los que somos católicos, escuchamos en los evangelios como Dios hizo ver a un invidente, hizo hablar a un mudo, hizo escuchar a un sordo, hizo caminar a un paralítico. Queremos ver algo así, y si no vemos algo así, pues no son milagros. y la verdad es que todo en la vida es un milagro. Como también decía otra reflexión, ¿no? Cuando te des cuenta de lo que sostiene una flor, te puedes dar del milagro de esa flor, ¿no? Y no nos ponemos a ver que sí hay muchas manifestaciones de amor en nuestra vida que se camuflajean, ¿no? Y no nos damos cuenta que son milagros. ¿Por qué? Porque estamos desviándonos por los caminos, tomamos la bifurcación incorrecta, seguimos con el velo en los ojos, seguimos enojándonos, sabiendo que el enojo forma parte del ego, de una ilusión. Seguimos preocupándonos, sabiendo que la preocupación viene de un pensamiento, de una ilusión, que se llama ego también, y que probablemente le estamos fijando en un momento que no es el de hoy. La preocupación viene de un futuro, algo que no está sucediendo, algo que nos estamos imaginando. La tristeza viene de una interpretación pasada, de algo que ya vivimos y lo relacionamos con eso, o decimos eso va a pasar porque ya me pasó en alguna ocasión. O sea, siempre estamos hacia adelante y hacia atrás, y dejamos apercibido el único momento en el que nos encontramos, en el único momento en el que podemos ver esta bifurcación del camino y en el que podemos decidir que ya no queremos ir más hacia la ilusión y que queremos ir por el camino recto. En el camino recto se descorre el velo y ahí es donde ponemos fin a las ilusiones. ¿Por qué? Porque las liberamos. Quitamos el muro ese denso que tal vez tenemos y que no nos deja pasar, y que creíamos que ese muro era sólido y no es para nada sólido en absoluto. Y eso es una ilusión, lo que se está interponiendo entre nosotros y los demás, entre tú y tu hermano y el santo ser que tú compartes. Recuerda que tu ser es impecable y el ser de tu hermano es impecable también. Así como mi perrita también aquí está impecable, está muy feliz de estar en la charla. Yo creo que es la que más disfruta. Recorre el velo, está viendo, no sé si la realidad o una ilusión de comida, pero ahí se está manifestando, ¿no? Y bueno, con este pequeño apartado voy a finalizar la sección de la bifurcación del camino del libro Un Curso de Milagros, del capítulo 22, al menos de que haya alguna pregunta. La bifurcación es cualquier momento en tu vida donde hay dos opciones. La bifurcación del camino es saber elegir entre el camino recto, que es el de la verdad, cero ilusión, o si quieres seguir en el camino de las ilusiones. Pero ya a este punto ya uno sabe si quiere, o sea, seguir con todo lo que a uno nos hace daño, a uno nos enoja, a uno nos duele, y decir, bueno, pues voy a seguir por este otro camino en el que yo pongo la bifurcación para no seguir el camino recto. Pero siempre va a depender de qué tan dispuesto está uno a ya liberarse de las ilusiones y decir, sabes que ya no más, ya sé lo que son las ilusiones, todos sabemos lo que son las ilusiones, sin embargo las seguimos cargando, le seguimos dando la mano, seguimos enojándonos, preocupándonos, angustiándonos y creyendo en todo lo que pues no es real, ¿no? Pero probablemente sea este el último instante de bifurcación y ya sigamos el camino recto, ¿no? Bueno, ¿otra pregunta hoy? Me más eres consciente tú cuando te equivocas de camino? Sí, yo en lo personal o cuando escoges el camino de las ilusiones. Cuando estás totalmente enojado, probablemente estás inconsciente. No te das cuenta de ello, al menos que en el momento pues dices tú, "Ah, la lección pero de hoy ya en este nivel ya no deberías." Pues aquí en el capítulo 22 se supone que no, o sea que ya estás. Recuerda que abrimos el libro al azar, ¿no? Para las personas que son nuevas, pues tal vez les cause un poco de confusión. Pero eso no quiere decir que en este momento, o sea, uno realmente ya deje las ilusiones, porque sí puede. O sea, puede despertar una persona en cualquier instante. En cualquier instante podemos despertar de las ilusiones y decir, ¿sabes qué? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, me digan lo que me digan, yo voy a seguir aceptando lo que la vida me está dando en el momento. Y no me voy a creer esos pensamientos que yo misma me estoy inventando. Pero requiere pues de mucha no es meditación, pero sí observación. Porque podemos observar todo lo que se nos está viniendo a la mente, ¿no? Podemos ver nuestros pensamientos. O podemos escucharlos tal vez en nuestra mente. Pero si somos conscientes de que todo eso nada más es nuestra fabricación, es nuestra interpretación, entonces podemos decir, ¿sabes qué? Nada de esto es real. Nada de esto forma parte del camino recto, el camino que me lleva hacia la verdad. La verdad es que nada de lo que yo veo o que yo interpreto es real. La única verdad es el amor y la paz, que realmente son lo que reinan en el espíritu. En el espíritu que tú tienes, que yo tengo, que nuestro ser tiene, reina pues la paz y el amor. Inclusive hablamos mucho del perdón en el libro Un Curso de Milagros. Sin embargo, cuando estás totalmente consciente, no hay necesidad de perdón, porque no tienes que perdonar a nadie. Lo que hay es aceptación. Aceptación de tu prójimo, aceptación de tu vida, aceptación de que cometemos errores, pero los podemos corregir. Y la corrección viene en que podamos ver con claridad. No buscar más problemas o más errores, sino corregir y pedir que veamos con claridad, ¿no? Que el Espíritu Santo nos enseñe, o la vida nos enseñe a ver claramente lo que estamos viviendo. Es una forma de aceptación, pero realmente aceptándolo desde el corazón o desde nuestra fe, ¿no? No decir, ah, bueno, lo voy a aceptar, pero pues no lo quiero. Eso no es aceptación. Eso es un rechazo. Es muy distinto, que a veces tergiversamos en que lo acepto, pero no lo quiero. Lo acepto, pero no me gusta. A decir, ok, lo acepto, pero no lo entiendo. Es distinto. Tal vez no lo entiendo en este instante, pero tal vez este instante ya lo entienda. Y el entendimiento viene en que no hay nada que entender y nada más hay que aceptar. A veces queremos buscar algo muy difícil para que nos haga sentido y pues en la realidad todo hace sentido, ¿no? Y en la ilusión nada hace sentido. Y si todo hace sentido, aceptas. Y si nada nos hace sentido, rechazas. ¿Cierto o no? ¿No nos pasa eso? Supongo. Bueno, ¿una otra pregunta? Bueno, pues con esto vamos a finalizar esta parte de la charla, y ahora vamos a irnos a la meditación. Vamos a hacer unos cuantos minutos, que me extendí bastante, o más bien empecé más tarde. Y en la meditación les voy a pedir que hagamos una respiración lo más profundo que ustedes puedan inhalar. Por lo general yo les invito a que hagan respiración de inhalación de 3 segundos y exhalación de 7 segundos. Eso sería lo ideal. Pero si no pueden y nada más pueden hacer 3 segundos y exhalar otros 3 segundos, está bien. Háganlo a su ritmo, háganlo a su medida. Y pues vamos a iniciar primero al darle pues al tazón tibetano. Ustedes van a inhalar lo más que puedan y van a exhalar en cuanto ustedes puedan. No, si pueden hacer en los dos sonidos, está bien. Y si no, pues ustedes inhalen lo que más puedan y exhalan, ¿ok? Vamos con la primera. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Okay. Ahora si pueden hacer lo siguiente, van a inhalar 5 segundos y van a exhalar 5 segundos. Todo lo vamos a hacer por la nariz. A cada sonido, al primero lo van a inhalar y al segundo sonido lo van a exhalar por la nariz. Por favor, cierren los ojos y vamos a comenzar. Inhalen. Exhalen. Thank you. Amén. Respire normal. Vamos a hacer 5 minutos de respiración. Entonces, vamos a hacer los otros 5, nada más recordándoles. Ahora, cada vez que ustedes estén inhalando, me imagino que para estos momentos pueden ver sus pensamientos. Si viene algún pensamiento, véanlo como cuando van a una feria, cuando ven una película. Nada más obsérvenlos y no les pongan atención. Obsérvenlos simplemente. Y si no viene ninguno, quiere decir que realmente están haciendo una respiración más profunda. Cuando inhalen, traten de sacar el aire de su panza por la nariz. Y cuando exhalen, pues es al revés, cuando inhalen lo inflan la panza y cuando exhalen pues sacan el aire por la panza, por la nariz, ¿ok? Vamos con los otros 5 minutos. Thank you. respire normal. Hemos terminado los 10 minutos de meditación. Ahora si pueden, vamos a continuar. El día de hoy vamos a hacer otra pequeña meditación. Va a ser más sencilla. Va a ser diferente a las anteriores. Si pueden sentarse en un lugar donde estén cómodos, que puedan cerrar los ojos, puedan tener su espalda apoyada si están sentados, si están acostados, pues mejor. Y ahora vamos a inhalar profundamente. Exhalemos. Y ahora en estos momentos vamos a dejar de escuchar cualquier sonido que tengamos, ya sea mental o que estén escuchando. No le den la importancia, que no se distraigan. Y vamos a visualizar la luz que ya les he dicho en otras ocasiones. Es una luz blanca, que no tiene un límite. De forma es redonda, pero es como si fuera una bruma, ¿okay? Esa luz, visualícenla en sus manos. Visualicen esa luz, sientan esa luz en sus manos, en las yemas de sus manos. No importa si alguno de ustedes no tiene esta parte del cuerpo, ustedes visualícenla en ustedes. Ya sea en los pies o en el rostro, pero visualicen esa luz, cómo está ahí con ustedes, y ya empieza a moverse por su cuerpo. Empezamos en las manos y va recorriendo hacia los brazos. Sientan esa luz que está llena de fuerza, llena de amor, llena de sanación y llena de paz. Es el momento que todos estamos esperando para poder sentirla con nosotros y para recordarnos que ahí está disponible para cada uno de nosotros. Sientan esta luz, cómo va recorriendo cada parte de nuestras extremidades, de nuestras piernas, de nuestros brazos. Pasa por nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo. Va por todas las células de nuestro cuerpo y les está dando luz, les está dando sanación, les está dando paz. Sientan esta luz en sus hombros, como recorre por su cuello, por su rostro, por su cara, sus ojos, su nariz, sus orejas, su cabeza. Todo está recorriendo, no está dejando en ningún lugar sin llegar, y va bajando por nuestra espalda, por la columna vertebral, por todas las vértebras, y va fluyendo toda esta energía por todo nuestro cuerpo. Cualquier cosa que estuviese bloqueada, ahorita se desbloquea y fluye. Cualquier parte de tu cuerpo que estuviera tenso por un bloqueo de energía, por algún dolor, alguna enfermedad, se desbloquea. Esta luz viene de Dios y Él dispone para ti, para que te sanes y para que recuerdes que esa luz te pertenece, la sanación, la paz y el amor están ahí en cada una de tus células. Esta luz sigue recorriendo todo tu cuerpo, todos tus órganos, no deja ningún órgano sin tocar, sin envolverlo. Manda esa energía a donde más la necesitas para que fluya completamente. Si tienes tu cabeza cansada, te duele tus pensamientos, manda esta energía ahí. Si te duele algún órgano, alguna parte de tu cuerpo, mándala ahí. Esta energía es infinita, es ilimitada y la puedes mandar ahorita a tus seres queridos, a tus amigos. Siente cómo esta luz crece más, inclusive puedes sentirla fuera de tu rostro como si te la estuvieran aluzando. Directamente a ti. Agradécele a la vida por este momento. Agradécele a todo lo que hace tu cuerpo por ti en estos momentos, por ayudarte a ver con claridad. Pide el milagro que quieras o que estés necesitando. Todo se te concede en nombre de Dios. Siente toda esta luz como te envuelve y cómo es tan fuerte y tan poderosa. Está ahí contigo, está para ti, está para todos. Podemos enviarla a todo nuestro entorno. Recuerden que es como una bruma que se expande a todo lugar que nosotros le enviemos. Vamos a enviar esta luz a todas las personas que la estén necesitando y que no tienen la forma de visualizarla. No importa que ellos no lo hagan, nosotros se lo enviamos, recordándonos que esta luz es Dios. Dios contigo, Dios con todo. Y aquí es donde todos nos envolvemos en esta luz. Vamos a descansar en esta luz. Vamos a agradecer en esta luz. Vamos a amar en esta luz. Vamos a sanar en esta luz. Vamos a recordar que esta luz siempre está con nosotros, no solamente los días que hacemos meditación. Cada momento que tú te sientas con ansiedad, con depresión, con dolor, con tristeza, con miedo, con con angustias, con preocupaciones y cualquier otra emoción que no venga de la paz. Cada vez que sientas eso, recuerda que esta luz está ahí para volver a sentirla en ti. Lo único que nos pide es que la sintamos. No importa que lo olvidemos, allí va a estar con nosotros. No se va a ir, va a estar todo el día y toda la noche. Y vamos a agradecer a esta luz porque cada vez se vuelve más presente en nuestras vidas y en la de los demás, y en la de todos. Vamos a inhalar. Y exhalar. Vamos a inhalar. Y exhalar. Y lentamente, si quieren, pueden ir abriendo los ojos. Y aquí vamos a finalizar este encuentro, esta charla de encuentros existenciales y la meditación. Nos escuchamos el próximo miércoles a la misma hora. Me despido de todos ustedes, su amiga Janet.